otra superproducción RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Había sostenido un tremendo duelo con el conde Bartok. En la sombría sala de armas situada en los sótanos del castillo, Calimán se encontraba al fin frente a aquel misterioso personaje a quien había perseguido durante tanto tiempo. El conde Bartok era un hábil espadachín, pero la maestría de Calimán en el manejo del florete quedaba demostrada al vencerlo después de un tremendo ataque en el que el florete sostenido en el recio y musculoso brazo de Calimán era como una centella que se movía vertiginosamente. Después de un certero golpe que hería el brazo derecho del conde, Calimán lo desarmaba colocándole la punta de su arma en el pecho del siniestro personaje. Era entonces cuando el jorobado Jordi trataba de atacar a traición, pero antes que descolgara una pesada hacha de uno de los escudos que adornaban los muros, Calimán le lanzaba con fuerza tremenda el florete que ensartaba las ropas del jorobado contra el muro, imposibilitándolo para cualquier movimiento. Aquel instante era aprovechado por el conde Bartok para desaparecer misteriosamente. Después, Calimán y Solín se lanzaban en su persecución. Guiados por una música que brotaba entre los viejos muros del castillo, llegaban hasta un gran salón donde el conde permanecía tocando un viejo órgano y arrancando una solemne música que era como un canto mortuorio. Calimán y Solín miraban absortos al siniestro personaje. Calimán descubría que la herida que le causara en el brazo no mostraba señal alguna de sangre. El acero no había causado el menor daño a aquel hombre y Calimán recordaba que los vampiros humanos son inmunes a cualquier arma. Después, la habilidad del conde Bartok para rehuir toda responsabilidad relacionada con los crímenes desconcertaba a Calimán. Todo es cuestión de apreciación, amigo mío. Usted me acusa de haber causado la muerte de esas mujeres que fueron encontradas en los páramos. Y sin embargo, de esos mismos crímenes se le acusa a usted en el pueblo. Los aldeanos trataron de matarlo a usted hace apenas unos días. Las víctimas fueron atacadas no por un ser humano, señor conde, sino por una bestia asesina. Tenían la huella de dos colmillos en el cuello y sus cuerpos estaban sin sangre. Víctimas de un vampiro humano. Una bestia asesina que se hace sucia de sangre en jóvenes doncellas que se atreven a cruzar los páramos. Calimán. Luego entonces, ¿usted cree en la existencia de esos seres? Hasta antes de llegar a Rindley lo juzgaba una leyenda. Ahora creo que hay mucho de verdad en ello. Mis ojos han visto esos cadáveres secos, con la marca del vampiro en el cuello y con una expresión de terror y angustia en el rostro. Sí. Es probable que esos desdichados hayan sido víctimas del ataque de un vampiro o murciélagos. Estas tierras son conocidas como el Valle de los Vampiros. Y créame que abundan esos repulsivos animales. En los páramos hay cuevas que son nidos de vampiros y murciélagos. Frecuentemente el ganado, caballos y reses son atacados y destrozados por los voraces animalillos no más grandes que mi mano, y es probable que en ocasiones se atrevan a atacar a los seres humanos. Pero le repito, Calimán, soy ajeno a esas muertes. El conde Bartok avanzó hasta un vetusto armario. Sus pálidas y huesudas manos levantaron una hermosa licorera y lentamente vertió un líquido tan rojo como la sangre en dos copas. Y mirando burlonamente a Calimán, regresó ofreciéndole una de ellas. Es usted un hombre singular, Calimán, y admiro su destreza con el florete. Nunca en la historia de los Bartok alguien había vencido nuestro acero, y usted lo hizo. Bien, acepto la derrota y le ofrezco un brindis. Esteré. Antes debo hacerle una pregunta. ¿Qué hace? Observo su brazo derecho. Oh, es extraño. Calimán detenía fuertemente al conde Bartok del brazo y sus azules ojos observaban detenidamente el sitio donde lo había herido con el florete. Es extraño. Herí su brazo con el florete. Se aprecia su ropa rasgada, la piel abierta, y sin embargo no hay hemorragia. Ni siquiera una gota de sangre brota de esa herida. Caprichos de la naturaleza, Calimán. Tal vez el acero no penetró lo suficiente como para causar hemorragia. Es una herida superficial, sin importancia. Reza la leyenda que los vampiros humanos son inmunes a cualquier arma. Las leyendas falsean la verdad. Pero basta de absurdos. Reciba la copa que le ofrezco para celebrar tan digno duelo que sostuvimos hace apenas unos momentos. Beba, Calimán. A menos que piense usted que este vino tan rojo es la sangre de las víctimas de un vampiro humano. Los azules ojos de Calimán estaban fijos en aquel rostro pálido y demacrado. Luego, el hombre increíble lentamente recibió la copa y la acercó a sus labios. El pequeño Solín, que hasta entonces había permanecido en silencio, dijo temeroso: Calimán, no bebas, no lo hagas. Su pequeño amigo tiene miedo. ¿Usted comparte esa absurda debilidad humana? Bueno, estamos llenos de debilidades. Y sin embargo se dominan. Acepto su brinde, señor conde, y lo hago prometiéndole que continuaré investigando hasta saber la verdad. Brindemos, pues, por su perseverancia. Salud. Ambos bebieron sin apartar sus miradas. Era como si internamente analizaran sus respectivas fuerzas. Luego, el conde Bartok se dejó caer en un amplio sillón de terciopelo rojo y... Creo, amigo Calimán, que a partir de esta noche, ustedes serán mis huéspedes. Resulta extraña esa actitud. Jamás antes permitió que nadie estuviera aquí. Y que... Oh, pero ¿qué es lo que pasa? Las circunstancias me obligan, Calimán. Oh, qué extraño. Siento que todo gira a mi alrededor y... Calimán. Calimán, ¿qué tiene? Calimán sintió caer. Difícilmente sus piernas lo sostenían. Trataba de mantenerse en pie, pero todo se nublaba ante su vista. Es como algo que entorpece mi cerebro. Calimán, ¿qué te pasa? Serán ustedes mis huéspedes. Y tal vez entonces tengan la oportunidad de descifrar lo que desean. Se me traicionó. El vino contenía un fuerte narcótico. Me doy cuenta que no es usted tan fuerte. Calimán, Solín. Calimán, Salim. Oye, oye, pronto. Calimán estaba intensamente pálido. De sus recias y musculosas manos resbaló la copa y sus azules ojos, nublados por el efecto del narcótico, trataban de fijar la imagen del conde Bartók. Calimán hizo esfuerzos de avanzar hacia él, pero... No, no podrá vencerme. Antes yo... Calimán cayó pesadamente, como una recia estatua de bronce que fuera derrumbada de su pedestal. Solín se acercó a él lleno de angustia. Calimán, Calimán, ¿qué tienes? ¡Habla! ¡Habla, Calimán! Es inútil que trates de reanimarlo, muchacho. Tu amigo está muy cansado, muy agotado después de sostener un duelo tan tremendo. ¿Usted? ¿Usted le dio un narcótico en la copa? ¡Traidor! Cuida de tu amigo, muchacho, que a partir de esta noche son mis huéspedes. Mis honorables huéspedes. Y Solín, olvidándose del peligro, trató de detener al siniestro personaje. ¡No podré escapar! ¡No dejaré que lo haga yo! Mis huéspedes, por no decir, mis prisioneros. El conde Bartók extendió su larga capa escarlata como si fuera una gigantesca ala, y ante los asombrados ojos de Solín se transformó. ¡Dios mío! El conde Bartók se ha convertido en un vampiro. Y transformado en aquel repulsivo animal, se perdió entre las sombras de la sala, mientras Solín se refugiaba junto al cuerpo inmóvil de Calimán. Calimán, Calimán, reacciona. El conde Bartók es un vampiro humano. Calimán, Calimán, reacciona. ¡Tenemos que escapar de aquí, Calimán! Jessica, aquella misteriosa mujer, ama de llaves del castillo de Boyer, estaba inmóvil en el oscuro pasillo que conducía a la sala donde Calimán y Solín habían caído prisioneros. Bajo la tenue luz de un candelabro, el rostro de Jessica resaltaba aún más en su extraña belleza. Sus ojos enmarcados en profundas ojeras tenían un brillo de ansiedad. El conde Bartók se acercó a ella. Ahí lo tienes, Jessica. El hombre que despertó en ti intensas inquietudes. Calimán. Calimán, el hombre hermoso como una estatua griega, fuerte como un potro salvaje. Debo daros las gracias, mi señor, por dejarlo con vida. Os hubiera sido tan fácil acabar con él ahora que permanece ahí bajo los efectos del narcótico. Y sin embargo, habéis perdonado su vida. No, no, Jessica. Es demasiado peligroso. Sabe mucho y no puede vivir largo tiempo. Entonces, señor, ¿por qué no acabar con él esta misma noche? ¿Así lo quieres? Sería la mujer más dichosa si me permitieras ser yo quien ejecutara la sentencia. Mirad mis manos, señor. Tiemblan. Tiemblan al solo pensar que puedo acariciar ese rostro tan viril y hermoso. Mis labios palpitan de ansiedad al imaginar lo ardiente de su boca. Lo amas, Jessica. Si el amor es un deseo irrefrenable de sentir el calor de su cuerpo entre mis manos, si amor es desear besar, morder su cuello donde palpita la sangre, lo amo, sí, señor. Amo a Calimán. Dejadme, señor. Dejadme ser yo quien cumpla la sentencia. ¿Esta noche? Sí, sí. Esta noche. Aún faltan horas para que despunte el alba. Y puedo hacer renacer las fuerzas de mi cansado cuerpo con el vigor que guarda ese hombre dentro de mí. Dejadme, señor. Dejadme. Había una ansiedad. Un deseo enfermo en Jessica. Su hermoso rostro se encendía trémulo. El conde Bartók reía burlonamente al ver el sufrimiento contenido de la mujer. No, no, mi fiel Jessica. Calimán es nuestro huésped. ¿No lo sabes? Le he dado un fuerte narcótico para evitar todas esas absurdas preguntas que formulaba, pero es nuestro huésped. Pensad, señor, que es peligroso tenerlo aquí mucho tiempo. Lo sé, pero hay un placer en jugar con el peligro. Nunca antes había conocido a un ser humano que se atreviera a desafiarme. Jamás antes nadie había vencido mi acero. Eso ofende mi dignidad, Jessica. Y a partir de ahora, me divertirá tener a un rival tan peligroso como Calimán en mi propia casa. Pero llegará el momento en que decida su muerte. ¿Cuándo, señor? ¿Cuándo? Una vez que haya doblegado su espíritu, vencido sus fuerzas, minado su cerebro. Una vez que, enloquecido por lo que vea en este castillo, sea como un insecto al que se le aplaste con el pie. Calimán es peligroso y será divertido jugar con el peligro. Esos son mis planes, Jessica. Tal vez, señor, trate de escapar. Oh, no, no. Calimán quiere saberlo todo. Quiere descifrar todo el misterio que lo envuelve. Tendrá pánico. Llegará el momento en que sienta enloquecer de terror y, sin embargo, no intentará salir de aquí. Y una vez que encuentre esa verdad que busca, encontrará también la muerte. Solo tienes que esperar ese momento, Jessica. Y en la espera, el placer aumenta. ¿Eh? Espera. ¿Escuchas? Los mastines ladran, señor. Anuncian la presencia de alguien. Creo que tendremos más huéspedes, Jessica. Creo que nos esperan grandes emociones. De los furiosos mastines resonaban como lúgubres quejidos entre los muros del castillo. La niebla invadía los alrededores de la vetusta construcción como gigantesco animal sin forma que se arrastraba por los páramos. Los ojos verdosos del conde Bartók permanecían fijos en una sombra que avanzaba hacia la entrada principal del castillo. Jessica, a su lado, se notaba impaciente. ¿Quién es, señor? ¿Lo sabéis? Un hombre que estuvo aquí hace algunas horas. Al despedirse le advertí que era peligroso abusar de su buena suerte. Al parecer, no creyó en mis palabras. Se acerca, señor. Busca por dónde entrar al castillo. Sí. Bajemos, pues, a recibir al nuevo huésped, Jessica. Démosle la bienvenida al inspector Douglas. El inspector Douglas avanzaba cautelosamente entre la niebla. Estaba frente a las grises paredes del castillo y afanosamente buscaba por dónde entrar. Habiendo hallado el turbante de Calimán, suponía que el hombre increíble estaba en el castillo y, fiel a su idea de creerlo culpable, se disponía a atraparlo. Temblaba de frío. El amanecer estaba próximo y sus ropas empapadas entallaban a su voluminoso cuerpo. Empuñaba firmemente el revólver mientras trataba de encontrar un sitio vulnerable por donde penetrar al castillo de Boyer. ¡Demonios! Jamás había estado en situación semejante. ¿Cuántos trabajos para atrapar a Calimán, pero así me caiga de muerto? Este ladrón y asesino recibirá todo el peso de la justicia. Allí, una reja que conduce al interior del castillo. Veamos si tengo suerte de que esté abierta. El inspector avanzó cauteloso hacia una reja oculta entre las sombras. Momentáneamente guardó el revólver y sus manos empujaron con fuerza la reja. El sitio es sombrío, misterioso, no hay duda. Pero así tenga que llegar a las puertas mismas del infierno, encontraré a Calimán. Avanzó tanteando entre las sombras, pero de pronto... ¿Qué diablos es esto? Algo chillaba y volaba en torno al inspector. Cuerpos pequeños, negruzcos y pegajosos aleteaban junto a su cara. ¡Murciélago! ¡Malditos bichos! ¡Fuera! ¡Fuera! Este sitio es nido de murciélagos. Si dejara volar mi imaginación, diría que... que en el castillo habitan vampiros humanos. Bienvenido, forastero. ¿Quién es? ¿Quién está allí entre las sombras? ¡Conteste! Mi señor lo espera. Mi señor el conde Bartók lo espera. No es a él a quien busca esta noche. Se quedó inmóvil, impresionado ante la aparición de Jessica, que avanzaba hacia él mirándolo intensamente. No se detenga en la puerta, forastero. Mi señor el conde de Bartók lo espera. ¿Quién es usted? Mi nombre es Jessica, ama de llaves del castillo de Beaulieu, fiel servidora del señor conde Bartók. Sígame, le indicaré el camino, señor inspector Douglas. ¿Cómo sabe usted quién soy? Los perros anunciaron su presencia y mi señor el conde supo que se trataba de usted. Sígame, señor inspector. ¿O acaso tiene miedo? ¿Miedo? En mi profesión eso se olvida, señorita. Bien, lléveme ante su patrón, pero tenga cuidado. No me gustan las trampas. Sígame, señor inspector. Jessica avanzó arrastrando el borde de su negro vestido de encajes. Era como una sombra que se deslizaba a ras del suelo, y el inspector oprimió la cacha de su revólver mientras trataba de seguir a aquella misteriosa mujer. Avanzaron por un largo pasillo sumido entre las sombras. De pronto, el inspector se dio cuenta que estaba solo. ¿Dónde? ¿Dónde se ha ido esa mujer? Desapareció tan misteriosamente como llegó. Creo que debo regresar por donde entré. ¡La puerta! ¡Alguien la cerró a mis espaldas! ¿Pero qué demonios significa esto? Señor inspector, le advertí que era peligroso abusar de su buena suerte. Muy peligroso. ¿Qué suerte le espera al inspector Douglas ante el conde Bartók? ¿Qué ha pasado con Calimán? ¿Caerá bajo el dominio del siniestro personaje? Próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está. Otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.